Hola compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. En Unquillo, Córdoba, habilitaron loteos sobre una zona roja de desmonte. Luego de que múltiples estudios ambientales señalaran las consecuencias devastadoras que genera la eliminación del bosque nativo, sumado a las denuncias penales que pesan sobre dos exsecretarios de Ambiente provinciales, se habilitó la realización de un proyecto inmobiliario que incluye la construcción de un barrio privado sobre un lugar de máxima conservación prohibido por la Ley de Bosques provincial. En comunicación con La Ranchada, el periodista del diario La Nueva Mañana de Córdoba, Leandro Rosso, sostuvo que, a pesar de las advertencias mundiales, incluso locales, de estudios realizados por la Universidad Nacional de Córdoba, las autoridades provinciales todavía habilitan estos emprendimientos que están atentando contra las zonas rojas de bosque nativo. Lo que es Sierras Chicas es prácticamente ya un tobogán de cemento, es decir, cuando se desmonta para luego poner cemento o cualquier cosa que evita la filtración de agua, eso genera enormes correntías, inundaciones que terminan generando lo que ocurrió en Tierras Chicas. Bueno, con la particularidad de que el 15 de febrero de 2015 habían caído ya 300 milímetros en dos horas, digamos, en este caso. Pero bueno, en este caso particular, sabiendo que uno tiene que tener ciertas advertencias sobre cómo se está moviendo el mundo a nivel climatológico, el hecho de que se desmonte el bosque nativo para poner más cemento, eso genera muchos más problemas muy graves, digamos, a nivel material, a nivel humano. Recordemos que hubo pérdidas humanas en ese entonces, digamos. Por ahora se calcula 9 personas muertas por esas inundaciones que ocurrieron allí. Y bueno, uno se topa con la noticia que a pesar de eso, a pesar de advertencias mundiales e incluso locales de estudios realizados por la Universidad Nacional de Córdoba, las autoridades provinciales todavía habilitan estos emprendimientos. Reportó para el informativo Farco Francisco Rivera desde Radio Comunitaria La Ranchada.